sol, el aire que la mi voz. Respiro y voy donde crecí el caracol, besa el jardín, espíritus vengan aquí, despierten al oculto en mí. Volcanes, voy detrás.